Muchas gracias. Ya volvemos con más. 1900 ayer. 68 años son los que él cumple. ¿Reconoce esa guitarra? Esa guitarra es esta misma. Mañana cumpleaños. Son 68 los que cumple ya. Carlito Santana, de manteles largos. Esta canción estaba recién salidita cuando él vino por vez primera a El Salvador. When I look into your eyes, I see the ocean's endless shore, and I know just what I'm living for. When I look into your eyes, yeah, when I look into your eyes, all the love there is arrives, and everything around me dies. When I look into your eyes, yeah. Increíble cómo pasa el tiempo, porque ya son 16 años de cuando él se dio un levantón uniendo su talento a gente joven. En este caso, Robbie Thomas. Good enough, I feel my world to lift you up. I could forget about it. Música del álbum que le dio el gran levantón hace 16 años a Santana. Álbum que le valió ganar 8 premios Grammy. El álbum Supernatural. El otro día oí una definición bien bonita de ¿qué es Maná? Una banda, decían, formada por 5 arjonas. Naturalmente esto viene del ejército anti-arjona. Recuerdos, recuerdos, recuerdos. Alborotando neuronas. Aló, ¿usted se acuerda de cosas del primer concierto de Santana? Me dice. Aló. Un amigo. A un amigo, ajá. Sí, se llama Roberto Eduardo Esquivel Esteves, pero él se fue fuera del país. Ya no supe nada de él. Pero él me contó una vez que había asistido al primer concierto de Carlos Santana. Ajá. Y que estaba llenísimo. La gente quería entrar a la fuerza y la policía desesperada, ya no había nada que hacer, ¿verdad? Y le daba para que se apartaran y la gente seguía. En eso, un grupo de gente hizo que se diera la puerta, la empujaron y la derribaron. Y ahí logró entrar toda la gente, dice. Es cierto, eso es cierto. Botaron la puerta y hubo un montón de gente que entró de choto. Ajá. Sí, y recuerdo cuando lo fuimos a entrevistar, cuando él llegó al aeropuerto, y estábamos entrevistándolo cuando pasó por ahí Chepito Areas, que era el percusionista, y nos dijo, ¿y para qué están hablando con ese? Porque van a perder el tiempo, tiene la cabeza llena de... Y ahí cortamos. Baby. Recuerdo que antes de venir, acababa de tocar en Guatemala. Gracias a los contactos conseguimos el teléfono del hotel donde estaba alojado. Y si mal no recuerdo, era el Ritz allá en Guate. Y le hablé al cuarto. Carlitos, te hablo acá de la radio para que hablemos. No puedo, man. Ahorita tengo el cerebro tapado. Así me dijo. Lógicamente, la pregunta cuando ya vino al Salvador, ¿y hoy sí puedes hablar conmigo? Ya no tenés el cerebro nublado. Hoy, eso fue en el 73. Del 73 para acá, mucha agua ha pasado debajo del puente y Carlitos ha cambiado bastante. Ahora anda en la línea natural. Mini concierto para celebrar mañana la llegada de su cumpleaños número 68. ¿68? concierto de Carlos Santana, el día previo a la celebración de su cumpleaños número 68. Las 11:25 son ya. 1900 ayer. 11:25 y volveremos ya para la recta final del programa. ¿Por qué no quisiste ser de jockey? Contame. Gustaba, no la que me pedían. Ah, entonces. Hubiera fracasado. Entonces hubieras fracasado tremendamente. Si lógico, porque yo mismo me pierdo. Pero eso, Soul Sacrifice de Carlos Santana. Pero fíjate que ahorita ya terminé con Santana, o sea, ya puse mi mini concierto, ya la hice, ahora ya otra cosa. Si puse media hora de Santana. Vaya pues, de nada, de plano que de disjockey hubieras fracasado, querido amigo, porque cómo ibas a estar teniendo una radio para poner solamente la música que a ti te gusta. No, si hay que darle gusto a gusto, así dice el Ministerio de, ¿cómo se llama? El Ministerio de Turismo, así andan ahora con Augusto en agosto. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal? Por aquí escuchando siempre el programa. Va, qué bueno. Quiero que me complazca, por favor, con la canción In Your Letter. In Your Letter. Ajá, por favor. Vaya, pues, con todo gusto. ¿De dónde me está llamando usted? De aquí, de la Colonia La Rábida. De la Colonia La Rábida. Vaya, pues, sí. Pongámosla la de In Your Letter, que me imagino es la de R.E.O. Speedwagon, ¿verdad? Sí, sí. Vaya pues.

ain't got time to take no best. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Joe Cocker y los Mad Dogs and Englishmen. The letter, la carta. Bueno, vamos a acordarnos de alguien que cumple años. Fue a la universidad y allí obtuvo un doctorado en astrofísica. Pero eso le viene sobrando porque a él lo que le encanta es tocar su guitarra. Se llama Brian May. Él compuso esta canción para su grupo Queen. La cantó Freddy. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Nombrado por la reina Isabel como caballero de... ¿qué? Caballero de la Orden Británica, ¿sí? Eso por haber hecho servicios a la música, a la industria musical y también a su trabajo filantrópico. Brian May, que está cumpliendo años, la misma edad de Santana, cumple 67. Y yo cumplo con un piropo, qué bonito, René Ocegueda. Habla de que ya estamos en la, y pone un montón de hashtags, licuadora de neuronas, la máquina del tiempo musical, la única rocola que no necesita pesetas ni suegras. Gracias por el ingenio. Y aquí va la que nos pidió. Jeff Lynne la hizo al mando de su Electric Light Orchestra. It was 929 Backstreet, Big City. The sun was going down, there was music all around.